El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el artista Stalin González. Stalin González, compositor, músico y productor con 25 años de trayectoria, integrante del grupo de música andina Altiplano de Chile desde 1997, con quienes realizó varias giras en Noruega, Azerbaiyán, Turquía, China, Canarias, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Perú y Chile, teniendo 7 discos en su haber. Participó en la producción del disco Transatlantic Nonstop, grabado en la ciudad de Bakú en 2002, junto al renombrado Siyabush Keremi, y realizó la producción artística de las giras del coro noruego Skruk en Ecuador y Kulturmix en Cuba. Productor de varios artistas de la escena musical ecuatoriana, en su faceta como cantautor participó en el festival Canto de Todos, realizado en Paraguay, y además de múltiples conciertos en varias ciudades del Ecuador. Cuenta con 2 discos grabados, Detrás del Espejo y Tradición y Leyendas, en los que participaron músicos de larga trayectoria de Ecuador, Colombia y Perú. Ganador del premio Luis Alberto Valencia a las Artes y a las Ciencias 2017 con el álbum Detrás del Espejo y mención honorífica del mismo premio con el álbum Tradición y Leyendas en 2018, premio otorgado por el municipio de Quito. 3 veces ganador del Fondo Fonográfico del Ministerio de Cultura, su obra ha sido merecedora de varios premios, menciones honoríficas y cartas de reconocimiento de Presidencia de la República, Ministerio de Cultura y de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Saludos, Stalin. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con la gente, con el público. Qué gusto pues que hayas aceptado nuestra invitación, Stalin, y pues escuchando y viendo esta larga trayectoria y tan fructífera también, cuéntanos, empecemos por desde aquí hasta atrás, empecemos, ¿cómo te sientes tú ahora habiendo llegado a todos esos logros? ¿Estaban dentro de tus sueños? Bueno, actualmente yo con la situación que estamos viviendo pienso más en otras cosas que en esto. En realidad me coges un poco desprevenido. Tengo que decir esto, me siento muy preocupado por la situación que está pasando hoy mismo la humanidad en general y bueno, nuestro país en particular. Hay un poco de caos y eso como artista a mí me duele, me llega, es una persona sensible, entonces me siento un poco mal con esta situación. En lo personal, pues yo estoy contento, sí estoy, personalmente, no en cuanto a mi carrera como músico, si quieres. Estoy tranquilo, contento, porque sí he conseguido hacer algunas cosas que no me esperé que iban a llegar así tan... Bueno, no fácil, porque todo ha sido muy trabajado, ¿no? Pero no me imaginé que iban a llegar tantas cosas buenas así en mi vida. De todas maneras, yo siempre he tratado de portarme bien. Tal vez era eso. A veces. No somos perfectos. Bueno, eso sí, pero portarse bien también trae sus recompensas y lo estamos viendo. Y el trabajo arduo, ¿no? Entonces, así en lo musical yo estoy contento, más por la obra en realidad, porque hace poco estuve revisando, tengo un montón de partituras aquí, no te puedo enseñar, pero mira, así, pasito. Pero indícanos, wow. Mira. entonces estaba revisando un poco la obra y resultó ser bastante prolífica, tengo bastante obra. Hay muchas cosas que estoy retomando nuevamente, estoy reescribiendo ciertas cosas, haciendo adaptaciones también, nuevos formatos, y me alegra eso, me alegra saber que la música nunca me ha abandonado, que está siempre conmigo, ¿no? Es una de las cosas poderosas que actúan dentro de mí, al igual que mi familia, obviamente. Mi familia igual es muy poderosa en mí, no sé si seguramente ellos me inspiran mucha de la obra que yo hago, ¿no? Claro. Entonces es más la felicidad con la música en sí que con las cosas materiales, ¿no? Porque la música todavía sigue como un intangible, mira, siguen hojas, muchas de las canciones de las que te hablo todavía no están registradas. Espero poder grabarlas en este transcurso, no quisiera dejarlas en la orfandad. Qué bueno, Stalin, qué bueno saber que a pesar de las circunstancias, ¿no? Que, bueno, sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles, sobre todo en el sector artístico, y detrás de todo lo que está en el sector artístico, que es el tema de producción también, que es un sector que está pasando muy duros momentos. Sí, sí. Que, claro, y es de entender, pues llevamos ya alrededor de un año en encierro, claro, sin poder hacer eventos públicos, sin poder tener como el movimiento que se tenía antes. Si antes en Ecuador era difícil para el músico o para el artista en general, pues ahora con mayor razón. Claro, así que sí, mira, yo normalmente cada año suelo tener una gira al año. Entonces yo muy poco trabajo aquí en Ecuador en realidad. Ciertas cosas muy puntuales, ¿no? En proyectos muy, muy puntuales. Y claro, en la composición. Pero el año anterior ya se canceló. Hay un festival en Oslo, en Molde, es el festival de Molde, jazz. Tras este festival nosotros con el grupo Altiplano hemos estado más o menos alrededor de 8 años, por decirte. Más o menos. Tratando de ingresar a este festival. Es un festival muy famoso y de un target muy elevado. Entonces, por fin lo conseguimos. El año anterior teníamos que estar nosotros en julio en el Festival de Molde y por obvias razones no pudimos estar. Stalin, quisiera saber por qué crees tú que el público ecuatoriano es un poco dejado en ese aspecto respecto al apoyo al artista ecuatoriano. En realidad, para mi manera de ver, no es culpa del público. El problema va un poco más allá, ¿no? Es toda la industria alrededor. Entonces, la industria, las radios, por ejemplo, discúlpame, hay radios, debe haber, yo no conozco todavía radios que se salgan de esto que te voy a decir, pero la mayoría de radios viven en la mediocridad absoluta, absoluta, absoluta. Y solamente piensan, yo entiendo que es un negocio y tiene que manejarse como tal, ¿no? Con un negocio, con réditos y tal, pero ellos ven solamente hacia el negocio. Entonces, incluso en mi época, por ejemplo, yo tenía que pagar para que suenen las canciones. O sea, hace tiempo, ¿no? Porque ya no pagamos más nosotros. Decidimos una vez, ¿sabes qué? No pagamos un centavo más. Porque después, aparte, la Asociación de Artistas y Compositores, nosotros teníamos varias canciones sonando por ahí y de pronto te llamaban una vez al año para decirte, ¿sabes qué? Tienes $10 que tienes que venir a recoger. Una cosa risible totalmente, ¿entiendes? Entonces, una vergüenza. Toda la industria alrededor de los artistas está mal estructurada, la gente no piensa en el artista, piensa en los productos totalmente banales, ¿no? Mientras más banal, mientras menos crítico sea el producto, pues es mejor para ellos, y con eso le inundan a la gente de basura. Entonces, después el gobierno, por ejemplo, el gobierno no ha trabajado en la formación de públicos, esa es una cosa terrible. Entonces, yo veo en otros países, ¿no? Como te digo, he tenido la oportunidad de viajar a varios países. En Cuba, por ejemplo, en Colombia, ¿ya? En Colombia el Estado se encarga de educar al público, o sea, de construir públicos para sus artistas. Con festivales mueve al público hacia donde esté el artista. Entonces ellos organizan festivales gigantescos, ¿no? pero aquí también se organizan festivales, pero a veces no hay gente. Entonces ahí actúa el Ministerio de Cultura de Colombia y ellos van a los colegios, cogen, captan a los niños y los llevan a estos festivales de manera gratuita y van generando públicos nuevos. Entonces en Colombia, en Cuba, en Chile, en Perú, en Argentina, no se diga, en Brasil, etcétera, la gente consume la obra de sus artistas. Hay un gran número de gente que consume. Por el contrario, aquí en Ecuador no. Hay un cierto grupo de gente que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, los rockeros. A mí me gusta la forma como ellos trabajan, ¿verdad? Porque y el público que tienen, porque aparte, los rockeros son súper fieles a sus grupos. Yo me he podido dar cuenta de eso y eso es increíble. Con la música andina era un poco así antes. Y con la música de autor también había un movimiento así. Pero las radios se han encargado de acabar con esa poca chispa que hubo en determinado momento con los públicos. Las radios se encargaron de acabar con eso. Entonces aquí igual no hay programas para artistas ecuatorianos. Con esta última ley que medio quisieron pasar del 50-50, ponían, claro, música de ecuatorianos, pero a las 3 de la mañana, si te haces una cosa, nada, es increíble. Sí, tienes razón. Es un problema con el público, ¿no? Es el sistema. El sistema es el que está mal estructurado, ¿no? Y el sistema es como todo, tú sabes, la gente, los sistemas prefieren que la gente viva en la ignorancia, ¿no? Entonces, para ellos, mientras más reggaetón se escuche en el mundo, mejor va a ser. La gente no piensa en cosas más allá del sexo y todo lo que, ¿me entiendes? Y la pornografía, si quieres, esa pornografía artística que nos presentan en los canales de televisión y en las radios. Sí, en el mundo. Y uno ya se acostumbró prácticamente a recibir esa información. Y es como pan de cada día. Tú escuchas en el bus, tú escuchas en la tienda, escuchas en todas partes. En los negocios, en los grandes negocios, de donde te ponen música, pues no te ponen música nacional, música ecuatoriana, sino pues te ponen música de las grandes industrias que no te dicen nada, pero es lo que vende y es lo que lamentablemente sí gusta a la gente. Entonces, eso es lo que viste también. Eso. Yo creo que, yo no sé, yo un poco podría discrepar en eso. O sea, a la gente le gusta porque le bombardean todo el tiempo, pues entonces. Es tanto bombardeo, la gente no escucha más que eso en la radio. Y antes era peor, bueno, ahora al menos tienes las redes, ¿no? Y tal, pero ya están acostumbrados, o sea, y el chip los tienen puesto de esa manera. Entonces, es tanto bombardeo todo el tiempo que al final termina gustándote. Si cuando tú te pegas un viaje, digamos, yo que sé, a Guayaquil, en bus, te tocó, estás chido, te vas en bus. Tú ves al bus ese y te ponen un reggaetón toda la noche. Entonces, en la mañana tú te levantas con el beat. Sí, no, aunque no cantes la canción, pero al menos el beat lo tienes, ¿no? Y eso uno que es músico, que aprecia, que realmente yo me siento, yo cuando escucho música me siento apreciar la música, y me gusta la buena música, me gusta de todo, ¿no? Todos los géneros bien producidos, bien hechos, me encantan. Pero, excepto el reggaetón, te digo la verdad. Alguna vez escuché algún reggaetón medio extraño, medio decente en Cuba. Justo. Había un grupo ahí, cuando recién empezó toda esta ola del reggaetón. Entonces era, sobre todo los textos, ellos lo manejaron diferente, y también lo bueno es que ponían alguna instrumentación de su folclore, ¿no? Entonces eso le dio un color especial, ya te digo, a mí me gusta todo. Y nos pasa eso. Entonces, si a mí, que soy músico, después de pegarme un viaje de esos, me levanto marcando el beat del reggaetón, imagínate la gente normal. Gente normal se aprende, y después eso ya pasa a formar parte de su vida. Pero es responsabilidad de las radios, estas radios criminales que ponen ese tipo de música, en serio. Eso es un atentado, tremendo atentado a los oídos de la gente, oye. A los niños, debería ser prohibido que los niños escuchen eso. Claro, y los escuchan en fiestas infantiles, ¿no? O sea, les a bailar a los niños en fiestas infantiles. El payecito ahí con su música y va con reggaetón a tope. No, hay que sacarle una patada ahí fuera, eso. Sería maravilloso, Stalin. De verdad estoy muy de acuerdo contigo porque sí, es un sentir, digamos que... Es un sentir. La queja. Me identifico. Entonces, pero justo pensando en que no queremos consumir solamente ese tipo de música, pues está creado Pichincha Nuclear, que es un programa que se encarga de conversar con artistas ecuatorianos, conversar con artistas de Pichincha, sobre todo, porque Pichincha es una provincia que tiene tanta riqueza musical, tanta riqueza artística en general, ¿no? Acá hemos hablado de todas las artes y con muchos artistas netamente nacionales, así que estamos en esa lucha, créeme que estamos lo estamos luchando a diario y queremos mejores augurios hoy. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Stalin, y justo queremos escuchar música tuya porque estamos en este programa también pues para deleitarnos con tu música. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar el tema Ateo? Antes de escucharlo, ¿puedes comentarme un poco de qué se trata el tema que te inspiró? Esta canción, la letra es de mi esposa. Una parte la hice yo, pero es la experiencia del nacimiento, o sea, el parto, ¿no? Y el nacimiento de mi hijo. Mi hijo se llama Teo. Entonces, mi esposa ha escrito varias cosas sobre el parto. Ella es escritora y es correctora también de texto, de estilo. Entonces estuve escribiendo ahí una vez, primero un cuento y bla, cuando revisé yo los poemas y vi esto y me gustó. Entonces me senté inmediatamente en el piano, empecé a lanzar ahí algunos acordes y ya salió. Entonces es, claro, un pequeño tributo, digamos, de amor de los dos para nuestro pequeño Teo, que ya no está. Bonito. Qué bonito, pero debe estar también feliz de tener una canción para él, así que igual se la dedicamos. Y vamos a escuchar entonces de Stalin González a Teo. Esta mañana a las 11, la luciérnaga en el claro oscuro. Pulsa el costado en que habitas, no existe más allá. Un instante en el océano. Esta mañana a las 11, la lucierna el claro oscuro. Pulsa el costado en que habitas, no existe más allá. Un instante en el océano, sonido, penumbra, amor, llanto hereditario transferible, lo eterno se transforma en el instante. La lucierna el claro oscuro. Pulsa el costado en que habitas, no existe más allá. Un instante en el océano, sonido, penumbra, amor, llanto hereditario transferido. Lo eterno se transforma en el instante. ¿En qué gime el abrazo? Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Stalin González y pues durante este programa que ha sido más bien una conversación muy, muy fresca, quisiéramos saber cómo estuvo tu quehacer artístico en el tiempo más crítico de pandemia, porque sabemos que pues tú giras una vez al año. Y este año pasado y posiblemente el año presente, pues no sea posible. Pero la música no para. Entonces quisiéramos saber qué es lo que estuviste haciendo. Tal vez tuviste presentaciones virtuales. ¿Cómo cambió tu realidad artística después de todo, de toda esta situación pandémica? Verás, yo me dedico mucho a la producción también. Produzco varios artistas. Por suerte, tuve un par de producciones que ya las terminé hace un mes más o menos. Entonces esas producciones me mantuvieron ocupado y me dieron un ingreso, digamos, un poco decente como para poder estar tranquilo la pandemia. Ahora no sé qué va a pasar. Espero que alguien se anime a hacer alguna otra producción, a pesar de que está complicado la situación porque el dinero a la gente se le ha acabado, oye, es terrible. Ya la gente no tiene plata en sus bolsillos, está dura la situación. Pero eso, yo estuve haciendo estos proyectos, estas dos producciones. También tuve algunas actuaciones, de hecho toqué para el núcleo, me contrató dos veces. Chévere el trabajo que están haciendo estos locos, en cierta sí, han apoyado bastante a los artistas de Pichincha, al menos. No hubiera sido que eso se haga a nivel de todo el país, no sé cómo estuvo en el resto de las provincias. Sé que hubo un proyecto que nacía desde la presidencia, me parece, que se llamaba Arte al Barrio, que nunca prosperó. ¿Arte a todos? No, Arte al Barrio era, me parece, sí. Y que nunca prosperó, pero parece que de ahí, de alguna manera, el núcleo Pichincha pudo rescatar algo. Y bueno, ayudó con trabajo para sus artistas en la provincia. Yo participé en dos eventos de estos. También participé en Arte en Movimiento del Ministerio de Cultura. Entonces ellos me auspiciaron un proyecto, un concierto que es de la canción que acabas de escuchar, es parte de ese concierto. Yo tengo muchos amigos y trabajo con el grupo Quimera, por ejemplo, con Luis Ramix y Patti. Son amigos entrañables. Sí, sí. Prontito les vamos a tener también acá en la cabina de Pichincha Nuclear conversando. Chévere. Con Luchito es un gran amigo, la Pati igual, amigos de muchos años. Pedrito igual, ¿no? Obviamente, que lamentablemente falleció. Y entonces yo estoy tocando con ellos, toco la guitarra y hago la segunda voz con Patricia. Ahora estamos pensando en montar algunas de las canciones que yo tengo. Entonces con ellos también hemos podido hacer otro tipo de trabajos, hicimos algo con la Sinfónica. Ahora nos planteamos también, porque ellos están cumpliendo 40 años, entonces vamos a hacer una pequeña gira con las sinfónicas del país, la de Cuenca, Loja, Quito y Guayaquil. Y eso también ya es un aporte, ¿no? Digamos, porque es verdad, o sea, la música a nosotros nos mantiene vivos, pero para comer, si no tocamos, no comemos. Así ¿entiendes? Es, lamentablemente el artista no solo vive del aplauso. Claro, entonces nos toca, ¿no? Y por suerte ya te digo, hay estas cosas. Esperemos a ver qué pasa en lo futuro. Yo todavía igual sigo enviando cosas al extranjero. Tengo ciertas propuestas en España que espero se vayan madurando. Así, bueno, en eso estamos. La música, para los músicos, para todos los artistas en realidad en el país, en el mundo, me imagino, la cosa está bien complicada hoy. Tengo amigos entrañables que están pasando por unas penurias increíbles, ¿no? Y por suerte, verás, de alguna forma esto también nos ha unido a muchos. Entonces, cumplimos la función que deberían cumplir otros estamentos. Y en lo poco que tenemos nosotros, cuando hacemos nuestras vacas y etcétera, alguna producción por ahí X y sacamos algo, y entonces compartimos con los compañeros, ¿no? Porque hay gente, te digo, no te voy a dar nombres, pero hay panas que no tienen ni siquiera para comer. Hay panas que no han podido pagar el arriendo durante 10 meses. Y, ¿ves? Y están al borde del caos absoluto. Entonces, bueno, eso te cuento. Esa es una realidad. Mira que esa es una realidad muy, no muy lejana. Muchos artistas están en esa situación. Y pues desde el núcleo de Pichincha, justamente el año pasado se sacó este proyecto de contratación de artistas para producir su arte mediante plataformas digitales. Y pues, claro, ¿no? Es algo, pero como claro, tú dices, sí. Es apenas un ingreso, pero ha sido todo un año. el que claro. no se ha tenido trabajo, no se ha podido trabajar como antes se lo hacía. Y pues desde la institución pública, dado al mínimo, minúsculo presupuesto que otorga el Estado, pues no se puede hacer mira, más. Yo te doy un ejemplo, ¿verdad? Las instituciones a nivel mundial, mira, a nosotros en el festival este de Molde por la pandemia, obviamente, y por otras razones también me imagino, nos dijeron que este año no íbamos a ir porque este año sí iban a hacer el festival, pero lo van a hacer solamente con locales, ¿ya? No me parece bien porque los locales allá deben estar en las mismas situaciones que acá. Entonces, seguramente ellos piensan, a ver, esta plata que les vamos a dar a estos locos que vienen de acá, no, les vamos a dar a los nuestros. ¿Y así debería ser aquí? Debería, ¿sí? Y aquí nunca es así. Aquí no sé por qué le dan... Mira, ahora viene el Festival de Música Sacra. Todos los elencos deberían ser elencos ecuatorianos. Y no solamente los elencos de las instituciones, porque estoy viendo que muchos elencos son de las propias instituciones, de los artistas que ya tienen el sueldo mensual ahí de cada institución, ¿no es cierto? Lo cual está perfecto, igual, normal. Deberían ser los artistas, como yo, independientes. Hay un montón de proyectos de música sacra, montones de proyectos, y estoy seguro que no tienen trabajo. Y proyectos de calidad, te hablo. A ellos deberían haberles contratado. Y no, hay una parte que son ecuatorianos y otra parte extranjeros. Yo personalmente no hubiera hecho eso. Igual lo mismo pasa en nuestras fiestas. Ojalá vayamos aprendiendo, ¿no? Que esta pandemia nos vaya enseñando cosas, oye, y nos vaya enseñando a priorizar también cosas, porque nos hemos dado cuenta que primero el arte es súper importante para las personas, ¿no? Les ayuda a pasar sus momentos difíciles. Pero después esa gente no piensa en que los artistas también son seres humanos y es gente que necesita pagar su arriendo, gente que necesita dar de comer a sus hijos, gente que necesita vivir como el resto. Así es, tienes toda la razón, Stalin. En realidad, esos comentarios de que el presupuesto que se asigne en esta pandemia solamente a la salud y al artista, como que el trabajo del artista no tuviera valor. Uh-huh. Y el arte es terapia incluso para poder sobrellevar uh-huh. este tiempo que ha sido tan tan difícil, de tiempos de encierro, tiempos de entender qué significa una pandemia a nivel mundial. Entonces el arte está para eso. ¿Qué hubiera sido del encierro de la gente sin el cine, sin las películas, uh-huh. sin la música que te uh-huh. da las ganas para levantarte todos los días? Y pues siempre ha sido un tema, sobre todo acá en el Ecuador, pues un tema muy relegado. El artista ecuatoriano casi siempre es la última ruedita del coche, y lamentablemente ahora que estamos viendo esa realidad un poco más cruda, pues esperemos que sirva como lección, que sirva como lección a la institución pública, al consumidor mismo, a quien consume arte, quien consume música, que es necesario pues despertar y ya darnos cuenta que hay que apoyar desde nuestra visión, desde nuestro consumismo, pues apoyar también al trabajo que está haciendo el artista ecuatoriano. ¿Está bien? Ojalá que así sea. Quisiera que esto no se convierta solamente en una conversación un poco tensa, porque el tema es bastante... Turrón, dices. sí, pero mejor vamos un poco a escuchar algo de música para relajarnos, justamente aprovechando pues esta oportunidad que nos das para hacer... para hacer oídos de tu música. Quisiera que me cuentes un poco sobre el tema La Sombra de Tu Piel. Es una composición. Te voy a comentar algo. Los compositores componemos, es de oficio. O sea, yo, cuando te dicen, es que las musas, es verdad que sí existe, a veces llegan las musas, pero la verdad, verdad, es que si no te sientas todos los días a escribir, a componer y hacer eso, no pasa nada. Las musas no vienen, a las musas hay que invitarlas. Entonces, sí, esta canción, así, entre esas prácticas, se me ocurrió en un momento en que yo estaba sin mi familia. Mi mujer y mi guagua estaban en Cuba, mi esposa es cubana. Entonces los dos fueron a visitar a la familia, yo no pude ir porque tenía que trabajar, y pensé en qué sería de mí si es que ellos no volvieran, o sea, si no los tuviera, y por eso pensé. Ajá, y ahí me hace la canción, claro, es flagelándome, yo siempre me flagelo. Con la música. Claro. Está bien, entonces vamos a escuchar de Stalin González el tema La sombra de tu piel. Ahora que no estás, la sombra de tu piel se ancla. Trozos de isla y mar, gritando en medio de la nada. Ahora que el silencio me quema el deshielo. Clavado en la pared, se desangra el viento. Ahora que el vacío ha llenado todos los recuerdos. Las puertas del placar se ahogan en musgos y helechos. Ahora que el camino en que viajan las raíces, con copos de carbón los vestirá el invierno. Ahora encontrarás historias que llenen tus cuentos. Quizá un talismán que intente saciar tus deseos. Ahora que el destino te ha escrito ya tan lejos, quienes agrietarán tu boca a besos lentos. Ahora en qué lugar reposará tu aliento, en dónde anidarán tus noches de desvelo, tus prosas y tus rimas, tu risa entretorcida. Girando en el azar, te encontrarás dormida. Llenado todos los recuerdos, las puertas del placar se ahogan en musgo y helechos. Ahora que el camino en que viajan las raíces, con copos de carbón los vestirá el invierno. Ahora encontrarás historias que llenen tus cuentos, quizá un talismán que intente saciar tus deseos. Ahora que el destino te ha escrito ya tan lejos, quienes agrietarán tu boca a besos lentos. Ahora en qué lugar reposará tu aliento, en dónde anidarán tus noches de desvelo, tus prosas y tus rimas, tu risa entretorcida. Girando en el azar, te encontrará dormida. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Stalin González. Y pues en todo su quehacer artístico, él no solamente es músico, es un gran músico y bastante reconocido también en la escena local e internacional, sino que también funciona como productor de artistas ecuatorianos. Y quisiéramos saber, pues, Stalin, en toda esa trayectoria de producción, ¿con qué artistas te has topado? ¿Qué experiencias has tenido con ellos? ¿Crees que ha sido un trabajo de parte de ellos, no? ¿Que ha sido un trabajo bien reconocido, bien profesional, al nivel que tú has esperado? Cuéntanos, Stalin. Producir es un trabajo que a mí me encanta, porque es como, bueno, cuando uno compone da a luz, ¿no? Pero cuando produce ayuda al parto, ¿cachas? Pero directo ahí al parto, coges la cabeza y todo, me imagino, ¿no? Cómo será. Entonces, a mí me encanta producir. Y sobre todo, me ha tocado producir de todo, ¿no? Cosas que, o sea, de manera profesional, ¿me entiendes? Me llaman, he producido de todo, desde cumbias, salsa, he producido música andina, obviamente, pop, obviamente, algo de jazz, música clásica, he producido de todo un poco. Y la experiencia siempre es fenomenal, o sea, trabajar con la gente y ayudarle a ver realizada su creación, ¿no? Ponerla ya encaminada es una cosa súper linda. La primera producción que yo hice es hace muchos, muchos años. Ahí yo ni siquiera tenía bien claros los conceptos sobre la producción. Simplemente me llamaron. Yo estuve un tiempo en Colonia, en Alemania, y había un grupo que se llamaba Perumanta, era un grupo de Perú, que estuvieron por ahí. Ellos se enteraron que yo estaba y, bueno, me conocían, me localizaron, me llamaron y estaban justo grabando un disco ellos en el Estudio N de Colonia. Entonces, primero me invitaron para que yo ponga una guitarra y etcétera. Fui a poner la guitarra y de pronto me empecé a involucrar en los arreglos y etcétera. Entonces a ellos les gustó y me terminaron diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú produzcas esto. Y yo todavía los conceptos no los tenía claros. Pero me arriesgué, les dije, no, obviamente, ¿sabes que yo los conceptos claros de producción no los tengo? En cuanto al sonido y la parte final, la mezcla y la masterización, no importa, me dijeron, bueno. Nos quedó bastante bien, oye, el producto ese, y entonces me apasioné y me puse a investigar todo sobre producción. Todo, ¿no? Desde cómo grabar, la mezcla, la mejor forma de microfonear. Bueno, la parte musical yo ya sabía que son arreglos, etcétera, eso ya. Pero en la otra parte, más técnica, digamos. Y después de eso ya, yo vine acá, produje a un gran... Bueno, nos hicimos muy amigos con Sebastián García, que es un cantautor ecuatoriano. Entonces a él le produje dos discos, Ansevitas, que nos fue bastante bien con los discos. Después él buscó otras sonoridades, viajó a Colombia, me acuerdo. Yo ya no pude ir, yo estuve en algo porque él me pidió que vaya. Ahí le estaba produciendo Quique Purizaga. Y entonces él me llamó para que vaya a compartir la producción, pero yo no pude, tenía alguna gira o una cosa de esas. Entonces ya lamentablemente. Después los discos de Altiplano, los últimos 7 discos de Altiplano los produje junto con Mauricio, ¿no? Pero yo estuve muy metido dentro de la parte de producción y viajando, viendo a los músicos en el exterior para cambiar las sonoridades y etcétera. Una de las producciones más lindas también fue una en Bakú, en Azerbaiyán, en el Transatlantic Non-Stop este. Mira, nosotros llegamos allá hablan ruso o azeri, o sea, hablan, el idioma oficial es el azeri, ¿no? Que es parecido al turco. Pero como era era parte de la Unión Soviética, era ex URS, también hablaban ruso, pero nosotros de ruso nada, Nazdarovia, chao, Nazdarovia y chao. Entonces los manes no nos entendían el chimpioso inglés que nosotros manejábamos, y nosotros no les entendíamos obviamente el ruso, peor el azeri ese. Después aprendimos ciertas palabritas, Teníamos una traductora que nos acompañaba sobre todo a las partes diplomáticas, si quieres, ¿no? Cuando íbamos a las cenas con el ministro X y no sé qué, ahí venía ella para tal. Pero en la parte de la producción, ella no estaba. Y es porque los locos no querían que haya gente que vaya ensuciando la parte musical, y es súper locos los manes. Nosotros nos metíamos en el estudio de grabación con una pizarra grandotota. Y no hablábamos nada. Ya te digo, ellos ruso o azeri, nosotros español y spanglish. Súper, pero nuestro idioma fue la música. Entonces empezamos, ¿no? Obvio, la música, el loco del piano, se sentaba así, algo, yo cogía la guitarra, Mauricio la zampoña, y ok, perfecto. Entonces la pizarra, que era pautada, ¿no? A ver, ¿qué les parece esto? A ver, toquemos, sí, tocábamos. Y a la final terminó un disco impresionante, oye, Transatlantic Non-Stop. Pasamos 45 días produciendo ese disco. Y como te digo, ¿no? Entonces en el día, por ejemplo, hacíamos... Y ya dejábamos un bosquejo de la canción hasta las 4 de la tarde, por decirte. Y ahí salíamos, tomábamos vodka, obvio. Obvio. Azerbaiyán, Rusia, tomábamos vodka. Comíamos siempre mucha comida, estos manes tenían muchísima comida todo el tiempo. Y vodka, y vino, y té, perdón. Entonces tomábamos el vodka y luego ingresábamos ya, pero para grabar. Y así pasamos esos 45 días. Una cosa, una adrenalina, una cosa pero súper fuerte. Si terminamos siendo extremadamente amigos con estos tipos, o sea, amiguísimos, súper panas. Una cosa rara también, porque ellos la amistad, la afectividad con los amigos la demuestran con besos, ¿no? Entonces, si eres un amigo lejano, te da un besito en la mejilla. Pero cuando eres más cercano, te besan en la boca. Era súper rara, weón. Y ustedes eran súper cercanos. Claro, cercanísimos. Entonces, después ya llegábamos y nos bombardeaban a besos los panas. Pero terminó un producto súper lindo que luego compró una disquera francesa, compró ese producto. Y se distribuyó muy bien en Europa. Hicimos un par de giras también con ese. Esa fue una de las producciones más lindas que, por la experiencia, ¿no? Por el tipo de experiencia. Súper loca, oye. Claro, compleja, compleja y pero muy bonita, porque encontraron también la manera de comunicarse. Y no es mentira que el lenguaje universal es el arte, que el lenguaje universal es la música. Pues te cuento una anécdota muy bonita que vivimos hace poco con un grupo de danza que hace danza tradicional en Anegalito. Y pues estábamos igual en la conversación y ellas nos contaban, es un grupo de 7 chicas que se llama Tawagiri. Entonces ellas tienen un emprendimiento también turístico. Y en este emprendimiento, pues les llegaron extranjeros, ¿no? Y ellas no sabían hablar inglés y no sabían cómo transmitirles ese conocimiento de todo lo que es el Chocó Andino y de los culuncos. Entonces, ¿cómo se lo idearon? Pues hacer una obra. Y en ese momento idearon la obra para transmitir todo su conocimiento hasta que les dé tiempo a aprender a hablar inglés y poder pues transmitir ya por la palabra. Sin embargo, encontraron la manera y es mágico, ¿no? O sea, en realidad el arte es mágico porque a través de ella tú puedes comunicarte y no necesitas de la palabra muchas veces ni del idioma. O sea, no hay esa barrera en el arte. Puedes tú comunicar desde el corazón. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Entonces, ¿no ha sido la única vez esta que nos pasó a nosotros? Sí, pero también hemos aprendido unas 3 palabritas de hacer y nada más. Y después, y amigos entrañables con estos músicos. Además, los músicos de un nivel increíble, oye, increíble. Si Abush Kerimi es un músico espectacular de otro planeta, Y los otros que tocaban el tar, la camancha, ellos llegaron a juntarse al proyecto después de hacer una gira con Yoyoma. O sea, ellos terminaban la gira con Yoyoma y aterrizaron al día siguiente de nosotros, en Bakú. Y ahí recién nos conocimos, ¿cachas? Una cosa súper linda. Pero acabaron haciendo lazos súper buenos. A panísimas, o sea, terminamos de recontra panas. ¿Sabes? Hay un productor muy bueno, dos, con los que me llevo muy bien. Uno es Eric Hillistar, él es de Oslo, él es muy famoso, muy, muy famoso productor en Escandinavia. Y él también produce de todo, ¿no? Entonces con él también produjimos 2 discos con él. Y la forma de producir de él también, yo aprendí muchísimo con este señor, oye. La parte orgánica, ¿no? Ver más allá de lo técnico, sino encontrar el feeling real, pero real. O sea, sin hacerse el om, porque esas cosas a mí no me gustan, a mí también me gusta que sea claro, ¿no? Si vas a dar un mensaje, tiene que el mensaje ser súper claro, específico, bien hecho, ¿entiendes? O sea, tienen que participar gente profesional. Si no eres profesional, no te metas. Sí, yo soy así también, muy estricto en esas cosas. Y él, obviamente, que también, ¿no? Pero a veces, como somos seres humanos, los seres humanos erramos. ¿Sí cachas? Los seres humanos cometemos varios errores. Así es. Entonces, pero él, dependiendo cómo esté hecho el error, te deja pasar. Entonces, yo antes no era así. Yo, errores no te dejaba pasar. Y para mí era todo, no sé, no, para, repite, no, para y repite. Y no me iba fijando realmente en esas pequeñas cosas que a veces el error lleva a la parte humana, pues. Con él aprendí ese tipo de cosas, por ejemplo. Súper lindas. Otro es Leif Broten, es de Fredrikstad. Otro gran amigo. De hecho, estamos pensando los dos en... Yo probablemente en unos 2 años voy a viajar por un tiempo X a Noruega. está en los planes. Vamos a ver cómo va todo, vamos a ver qué pasa con este bichito. Sí, sí, que fluya, que todo fluya. Veamos qué pasa. Pero por ahora, entre los planes está eso. Él me planteó que vaya para producir con él. Entonces, él tiene la idea de hacer un viaje, o sea, viajar constantemente entre África y Noruega para hacer mixturas, culture mix, e ir produciendo. Entonces, ubicar determinados grupos o segmentos de artistas en África y luego llevarlos a Noruega y producirlos allá, haciendo una mixtura entre la música de Noruega y la música africana. Y él quiere que esté yo para que vaya poniendo también el corte latinoamericano, ¿no? O sea, él me decía, yo quisiera que tú ayudes a catalizar esto, que seas el catalizador de esta vaina. Esas locuras que tienen. Qué interesante fusión. Eso va a quedar una maravilla y tiene que fluir. Vamos a ver si se da primero. Veamos, ojalá se dé. Ojalá. Ese es un plan. Sí, esperemos que sí. ¿Qué te parece, Stalin, si nos vamos ya con otro tema tuyo? Hágale. Sí, entonces, y pues ya regresamos después de este bloque para despedirnos y pues para que nos cuentes un poco tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, y pues ahí ya sí cerrar el programa. Pero antes de cerrar el programa vamos a escuchar el tema Tormentos a cargo de Stalin González. Y penas raras, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi pecho, mi pecho despedazado. No fueras tan desgraciado, no fueras tan desgraciado. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, cora, ay, cora, ay, corazón sin pensar. Otra tengo a quien querer, discreta y mejor que vos, no sabe engañar a dos. Ni tampoco es pretendida, si así tú eres entendida, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios, que mi amor se acabó. Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia, ya no soy tu amante yo. Y que viene el Ecuador, sí señor, bienvenido. Y mejor que vos, no sabe engañar a vos, ni tampoco es pretendida, si así tú eres entendida, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios. En mi amor se acabó. Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia, ya no soy tu amante. Regresamos en Pichincha Nuclear. Ha sido una conversación súper, súper productiva, Stalin. muy seria también, ¿no? Hemos tocado temas muy serios, pero también muy divertidos y necesarios para los artistas ecuatorianos. Y pensando en eso, quisiera pues que tú, con toda la trayectoria artística, con toda la experiencia que tienes, ¿qué sería lo que le dices a un artista, a un músico novel, a un músico que está naciendo, que quiere dedicarse a esto? Tres cosas puntuales con las que pueda iniciar. Primero, el arte es una carrera de resistencia. Hay que resistir. Segundo, se necesita mucha disciplina. Entonces, si alguien quiere realmente hacer algo serio con el arte, requiere de disciplina. Pero real disciplina, ¿no? Con horarios estrictos y etcétera, ¿no? Y tercero, tiene que apasionarse. O sea, de hecho, más bien, primero tiene que apasionarse, tiene que saber que es una carrera de resistencia, y la disciplina. La pasión es fundamental. Si no existe pasión, pues las otras dos no van a caminar, y entonces no lograrán los objetivos, y sentirse frustrado como artista, terrible, eso es una cosa brutal. Igual siempre, la cosa de los artistas también, ¿no? Uno nunca está satisfecho realmente con lo que hace, porque ya haces una cosa, ese momento te gusta, ¡ay, qué lindo! Después, ¡ay, estás en búsqueda de otra! Y llegas a la otra y esta no te parece tan buena, y ¡ay, te emociona! Y así, ¿no? ¿Te ha pasado eso, que cuando has escuchado tal vez algún tema que compusiste hace muchos años y lo vuelves a escuchar ahora y dices, le pondría esto, o le quitaría tal cosa? Eso, siempre, siempre, a mí me pasa todo el tiempo. De hecho, lo que te decía, las canciones estas que tengo son canciones que he compuesto en... Verás, estaba revisando, tengo más de 150. Tengo un montón. Entonces las estoy revisando. Hay algunas que me gustan como están, ¿verdad? Con esa inocencia, con esa parte naifa, así. Porque se ve muy soñadora, ¿no? Y me acuerdo yo, porque hay cosas que hice de muy jovencito. Pues digo, qué lindo, yo como tan jovencito. Ay, y mira, qué ternura. Qué ternura el pelado. ¿Quién no te hubiera aconsejado en ese momento? Y conmigo. Sí, hay cosas igual, hay... Pues esta vida de artista es súper linda, oye. Tiene cosas muy lindas. El mismo hecho de viajar, mira. Yo nunca en la vida hubiera podido viajar así, solo por mis medios, por mis recursos, a todas las partes donde he viajado. Imposible, imposible, muchísimo dinero viajar así. En cambio, yo con el arte he logrado viajar, a que me traten bien, estar en hoteles de primera, con limusinas que te van a ver, y etcétera. Y aparte te pagan. Es una cosa súper linda. Hay cosas muy lindas del arte, tiene cosas... La gente que conoces, ¿no? Los mismos artistas. Después los públicos, dependiendo en dónde estés, los públicos, es súper lindo ver a la gente esa sensibilidad que puede tener, que puede llegar a tener con lo que haces. Yo he visto a gente en conciertos así íntimos, hemos hecho varios conciertos íntimos en Escandinavia, en teatros muy chiquitos, para gente, para 60 personas, por ejemplo. Entonces estás muy con la gente, ¿no? Y yo les he visto llorar, oye. O sea, la gente le he visto así de la emoción, ¿no? Se emocionan, claro, tanto. Claro, le tocaste una fibra, pues, sensibilísima. Sí, es una cosa increíble. Se emocionan tanto y luego solo te quieren coger así, en el buen sentido, abrazar. Cuidado. Este programa se transmite a las 9 de la mañana. Sí, por favor, cuidado, niños. Ajá. Entonces, eso. Sí, con la pasión uno logra muchas cosas. Y después, obvio, ya te digo, la dedicación y pensar que esta es una carrera de resistencia, ¿no? Tiene que apasionarte realmente para aguantar todo esto. Pero el rato que logras hacer cosas, la satisfacción es increíble. Cierto. Nada con el arte. Sí, qué bonito cerrar con esta idea respecto a la pasión que uno tiene que ponerle al arte en general, ¿no? Que hay que quitarnos también un poco eso de la cabeza de que no, el arte es un hobby nada más, es como, sí, tocar guitarra por hobby. Bueno, o sea, mucha gente, o sea, lo puede tomar así, ¿no? Pero ahí es hobby. Claro. Pero ahí tienes que estar claro que tú no eres artista. Exacto. Eso es importante. Aquí uh-huh. también hace falta eso, y a mucha gente hay que aterrizarla también a veces. En serio, aquí. Sí. Porque hay muchos que tres acordes y ya son los mega artistas. No, no, no, no, no, no. El arte requiere de mucha educación, mucha disciplina. Son horas de horas de disciplina y horas de estudio. ¿Entiendes? Para llegar a tocar un instrumento y conocer a tu instrumento realmente necesitas años de estudio. Qué gusto conversar contigo, Stalin. Ha sido una conversación súper súper libre, también un poco seria y necesaria, pero muy bonita. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu buena conversación, y quisiéramos dejar pues para el cierre otro tema tuyo, pero quiero darte paso a ti pues para que des tus últimas palabras a Pichincha Nuclear. Un saludo especial, especial, especial a toda la gente que hace Pichincha Nuclear, a la gente del núcleo Pichincha. Bien, les felicito, la labor que hicieron durante la pandemia estuvo bien hecha, y bien por los artistas que pudimos participar en eso. También quería felicitarles, algo que no pude hacer por octubre de 2019, les quiero felicitar, fue muy, muy inspirador saber que podemos contar con gente como ustedes que están junto al pueblo. Yo soy pueblo y siempre voy a estar junto al pueblo. De hecho, tengo una canción que ojalá la buscas por ahí, se llama Octubre, que está compuesta para este 19, para octubre, todas las protestas de octubre de 2019. Si puedes, por favor, escúchala, y ojalá puedas ponerla también por claro, entonces, ¿qué te parece si cerramos con ese tema justamente? A ver, búscala, está en Facebook, esta no está en YouTube, solamente está por Facebook. Tú vas a Facebook, pones Octubre, Stalin González, y te va a salir. Perfecto, entonces... Si puedes ponerla, sería mejor. Dale, y eso, quería agradecerles por eso también, por lo de octubre, pedir a la gente que pues escuche este tipo de programas. Con eso van a ayudar a los artistas ecuatorianos, que en este momento lo necesitamos más que nunca. Gracias por la entrevista, te mando un abrazo grande, ojalá algún rato te pueda conocer en persona, cuando ya pase toda esta pandemia y podamos compartir nuevamente, pero ya personalmente, otro de tus programas. Sí, pronto, muy pronto, Stalin. Muchas gracias por tu tiempo. Y en este momento nos vamos a escuchar Octubre de Stalin González. Yo soy Satrina. Nos vemos en la próxima edición de Pichincha Nuclear. Un abrazo y cuídense mucho. Chao. Entre el miedo y el valor se abrió paso una marea de luchadores con escudos de cartón. Las calles se cubrieron de dolor, de sangre y rebeldía de los que no tienen voz. Traicionera hipocresía les abrazó con balas de cañón. Octubre vio la muerte en cada esquina y a todo el pueblo condenó a vivir en constante rebeldía mientras nada cambie contra la injusticia y los cobardes que cargaron el fusil. Octubre estará ahí para condenarles. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, no, no, no, no, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.